El martes es un buen día. ¿Cómo podría ser? Sí, buena pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo le diría con aromaterapia, ¿qué le parece? Sí, totalmente. ¿No? Prendemos unas velitas, así como hablábamos con Erika Salabardo el otro día. Unas velitas, el fuego es curativo, ¿no? Mencionaba el otro día. Alguna terapia de aceites, ¿no? Bien, sí. Haz unos masajitos, y algo para el olfato. Para fin de año también me parece, ¿no? Como para bajar un poquito. Entrando para mí en esta vorágine de fin de año. Sí, olvídate. Bueno, por digamos que se pide con urgencia en esta época. Sí. Pero bueno, durante el año también se puede, también, se puede pedir, sí, ¿por qué sí, por no? Supuesto. Siempre se utilizan mucho el tema de las velas. Yo siempre, usted me dice velas y yo me acuerdo de, no sé, de una bañera, me imagino con un par de velitas, ¿eh? No tengo bañera, lamentablemente, pero bueno, no, uno lo relaciona totalmente al relax o al romance también, ¿por qué no, no? Bueno, desde Millaray se ofrece todo esto, ¿no? Aceites esenciales, servicio de aromaterapia, servicios profesionales. Mucha vela, tuve la posibilidad de verlas en la feria, sí. De conocer a las chicas de Millaray. Y justamente vamos a hablar un poquito, ¿sí? Con Eliana Zaguas, que debe haber sido la que me atendió y me mostró los aromas, ¿no? Y todo lo que tenían, que está muy original para regalar en esta fiesta, ya te lo voy diciendo. Sí. Eliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco de lo que ofrece Millaray y, por supuesto, un poquito cuál es el principal uso que le puede dar. Porque algunos, viste, quieren nada más para, qué sé yo, adornar la casa, pero hay otros que disfrutan mucho de prenderlas y de usarlas, esas velas. Sí, sí, ni hablar. Mira, nosotros ofrecemos, bueno, en realidad yo, porque soy la única, digamos, socia, por así decirlo, ofrecemos velas aromáticas, difusores aromáticos, y que tienen en su composición, bueno, cera de soja y aceites esenciales. La cera de soja es la más utilizada en los últimos tiempos, debido a que tiene grandes propiedades, no solamente, digamos, funciona como quemador o como combustible de la vela, sino que también es una cera que no es, es ecológica, digamos, no contamina, se consume casi totalmente. Cuando nosotros encendemos una vela y finaliza el consumo, se consume totalmente, no produce humos que pueden ser nocivos para la salud, entre otras cosas. Mirá qué interesante eso, ¿no? Porque sí. Vos sabés que el otro día también me enteré de sahumerios que venían así también, que yo nunca nunca, uno no se percata del tema del humo, si está acostumbrado a comprar cualquier sahumerio, pero me decían que los importados, por ejemplo, no hacen humo, por ejemplo, y es importante eso para los olores, y ahí realmente uno se conecta con el olor de lo que haya elegido, ¿no? Exactamente, con el aroma. Claro. Mira, lo que tienen de conocimiento nada más, los sahumerios, siempre hay que tratar de elegir los mejores. Y también en cuanto a las velas, digamos, evitar que tengan humo, porque esto, además de perjudicar el aroma, perjudica también a la salud. Porque ese humo, ese hollín que se produce, se penetra en las fosas nasales y queda impregnado ahí. Queda pegado, digamos, y puede producir en niños, sobre todo en bebés y en niños menores de 5 años, puede producir problemas de salud serios, digamos. Así que también hay que saber elegir y tener mucho cuidado en cuanto a este tema del humo, del hollín, sobre todo. Pero no es lo único, las velas, lo que vos estás ofreciendo. También tenés, como decías vos, infusores, vi muchos jaboncitos también en la feria. No, jaboncitos no tengo, tengo sales. Sales aromáticas que son utilizadas para hacer pediluvio, o también puede ser para la bañera, como decías vos hoy. Encender una vela, si tenés la posibilidad de tener una bañera en tu casa, encender una vela y colocarle sales o aceites esenciales a la bañera es súper importante, porque ayuda muchísimo, tanto si te querés relajar como si querés estar más activa también, ¿no? Uh-huh. Si necesitas hacer un baño de inmersión para activarte, para mejorar tu musculatura también, existen distintos aceites esenciales y sales que están obviamente acompañadas de estos aceites que te van a ayudar seguramente a mejorar tu estado de ánimo en el momento. Eli, ¿y hay algún aroma que vos digas, bueno, me compro sales de tal aroma para activar, como vos decías, y otro para relajar? Sí, totalmente. Mira, hay para relajar, si vos tenés, por ejemplo, sobre todo en esta época del año, estamos todos muy cansados, con mucho trabajo, hay un aroma, un aceite esencial, que es la esencia de enebro, que viene para incorporar a las sales de baño y se utiliza muchísimo para relajar todo lo que es la musculatura. Milenariamente se usa el enebro para eso. Uh-huh. Y ayuda también, digamos, al relax y al bienestar emocional, no solamente físico, sino emocional. Y después hay otra esencia que también acompaña en las sales, que es la esencia de equinaxia y ginseng, que es muy recomendada milenariamente también la equinaxia para fortalecer el sistema inmunológico, y se utiliza muchísimo, no solamente, digamos, como aromaterapia, sino también para el consumo a través de té o infusiones. Uh-huh. Se utiliza la equinaxia para mejorar el estado de inmunológico. Uh-huh. Así que sobre todo en esta época de pandemia, yo recomiendo muchísimo esas dos cosas, esas dos sales que vienen acompañadas de esas esencias para poder estar bien, digamos. Sí. Eli, ¿qué es lo que más te solicita la gente? Las velas son, sí, las que más salen, y los aceites esenciales. Y bueno, las sales, algunas han tenido mucho éxito, como esas dos que te decía, y bueno, sí, después alguna otra con aceite esencial de lavanda también, que sirve mucho para relajar. Uh-huh. Se pueden utilizar, el aceite esencial de lavanda se usa mucho para los bebés también, para, uh-huh, toda la familia, digamos. Mucho para los bebés, para ayudarles a relajar en el momento del baño, para que puedan descansar bien si han tenido un día medio complicado, uh-huh, de mucho ida y vuelta. Sirve muchísimo el aceite esencial de lavanda, y bueno, si sos adulto, utilizarla con sales de baño viene muy bien, porque las sales, además de aromatizar, son, uh-huh, muy buenas para la piel. Ayudan, ingresan, digamos, distintos elementos que contienen las sales. Bueno, yo uso sales de Himalaya y sales marinas. Uh-huh. Tienen muchos oligoelementos que ayudan a la piel y al cuerpo en sí. Eli, yo te escucho y realmente compro, te digo, porque se nota que sabes un montón. ¿Cómo empieza tu amor por este tipo de productos? Mira, yo comencé vendiendo una marca, que no sé si decirlo o no, que es una marca suiza, que bueno, vende, tiene muchos aceites esenciales puros, de muy alta calidad, conociendo mucho la aromaterapia a través de esto, y bueno, informándome mucho, leyendo un montón. Me gusta mucho la aromaterapia porque los aromas, digamos, son los que siempre nos atraen. Si nosotros podemos, usamos la nariz para todo. Nuestro cuerpo ingresa, digamos, los aromas en un segundo. Ajá. Hace todo el proceso de aromas, y bueno, podemos oler hasta 10.000 aromas a la vez, aunque les parezca increíble. Entonces eso hace que nosotros, cada olor sea significativo y nos traiga alguna emoción, algún recuerdo de nuestra vida. Tanto ese olor puede ser malo, o un olor que nos dé placer. Sí, sí, o que nos transporte a la infancia. A mí me ha pasado, inclusive. Exactamente. Puede pasar hasta con un alimento, como puede pasar con aromas de algún perfume que usabas cuando eras niña, o algo que usaba tu mamá. A mí me pasa que una señora me compra, por ejemplo, la esencia de sándalo, porque, bueno, la usaba su mamá y le trae el recuerdo de su mamá. Y la compra cotidianamente, digamos. Así que esos son, digamos, cómo comenzó todo. Fue a partir de la aromaterapia, y bueno, después comencé con las velas porque la verdad que me resultan muy atractivas y además ecológicas, que es lo más importante. Ya lo creo. Sí, sí, sí. Estaba viendo ahí, Eli, en el Instagram también, qué lindo quedan las velitas para esta época también de navideña, bueno, de fiestas. Sí, vienen con envases inclusive. Sí, bueno, sí, sí. Sí, vienen con envases a tono con la Navidad, digamos, sí. Sobre todo. Envases rojos, metalizados, dorados, en color verde también. Realmente. Eli, ¿cómo te encuentran? Me encuentran en Instagram como Miliarray, y si no, mi teléfono, mi celular, si quieren se los paso ahora, es 2954-535437. Perfecto, perfecto. Eli, mucha mer para este fin de año. Y bueno, muchísimas gracias. Ya después subiremos la nota en la página de Radio Municipal del Face, así que para ir compartiendo. Muchas gracias por la invitación, por hacerme partícipe de su programa. Bueno, un abrazo enorme. Abrazos.